western es Spaghetti. Y hoy vamos a recordar Érase una vez en el oeste. Será una volta il West en italiano, conocido como Hasta que llegó su hora en España. Once Upon a Time in the West en los Estados Unidos. Y titulado en la Argentina, Érase una vez en el oeste. Es una película italiana del año 1968, filmada en Technicolor y Techniscope de 166 minutos, producida por Fulvio Morsella y dirigida por Sergio Leone, sobre un guión compartido con Sergio Donati, proveniente de una historia desarrollada en conjunto con Darío Argento, Bernardo Bertolucci y Sergio Leone, que contó con la fotografía del destacado Tonino Delicoli y con música de su gran amigo Ennio Morricone, siendo los responsables del montaje Nino Baracli, Andreina Cassini y Carlo Reali. Fueron sus intérpretes principales Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards Jr. y Gabriele Fersetti, a quienes acompañaron los estadounidenses Jackie Lang, Kina Wynn, Woody Strode, Lionel Stander, Frank Wolf, Joseph Bradley y Michael Hardy. Los italianos, Paolo Stoppa, Salvatore Basile, Spartaco Conversi, Bruno Corazzari, Fabio Testi, Claudio Scarcilli, Tullio Palmieri y Giovanni Scratuglia. Y los españoles, Aldo Sambrel, Conrado San Martín, Benito Stefanelli, Antonio Molino Rojo, Fran Braña, Fran Leslie, Lorenzo Robledo y Ricardo Palacios, entre otros de un extenso elenco que cuenta también con la participación del actor francés Robert Hossein, siendo algunos de ellos no acreditados. Armónica, personaje de Charles Bronson, es un hombre callado y misterioso, quien porta una armónica que toca siempre y habla muy poco, que anda tras de un despiadado pistolero llamado Frank, personaje de Henry Fonda, que responde al millonario Morton, que es Gabriele Fersetti, un ambicioso personaje que busca su beneficio tras la construcción de la línea ferroviaria que pasará por un lugar donde se encuentra el salón de Jill McBain, personaje de Claudia Cardinale, de nebuloso pasado y recientemente viuda, vedette de un burdel de Nueva Orleans, que ha heredado de su fallecido marido ese gran terreno con el salón, y donde existen otras viviendas, y por el cual pasará el ferrocarril, tierra que es pretendida por Morton. A este lugar llega ese desconocido al que llaman Armónica, que vive con un aciago recuerdo provocado por el pistolero Frank, cuando sobre sus hombros y con sus manos atadas a la espalda, paró a su hermano, también de manos atadas, con una horca al cuello, y le colocó a él una armónica en su boca, cuya agitada respiración a través de ella inicia el tema musical de Ennio Morricone. Por otra parte, Cheyenne, personaje de Jason Robards Jr., que es un bandolero conocido de armónica que acaba de fugarse de prisión porque estaba encarcelado, acusado de la matanza de la familia McBain, y que le ayudará a Armónica en la búsqueda de ese pistolero, que muchos años atrás arruinó su adolescencia, y aquí será donde ocurrirá el enfrentamiento final, en el que Armónica abate a Frank sin darle tiempo a nada, quien cae semi-arrodillado sobre su costado derecho, cara al piso, y pregunta: ¿quién eres? A lo que Armónica, sin mediar palabras, se desprende la pequeña armónica que lleva colgada al cuello y se la coloca en su boca para que recuerde lo que hizo él, y a través de ella expira su último aliento antes de morir. Una genialidad final de Sergio Leone, como la del comienzo de esta distinguida película. Tras el éxito de la llamada trilogía del dólar que ya les he comentado, Sergio Leone pensaba filmar un proyecto que venía preparando acerca de una historia de gánster durante la época de la recordada ley seca de los Estados Unidos. Una historia de gánster judíos, pero los directivos de la Paramount Pictures tenían comprobado que las películas del subgénero Spaghetti Western, realizadas por Sergio Leone con muy bajos presupuestos, eran sumamente taquilleras. Y le solicitaron si podía realizar un nuevo Western, y le otorgaron un presupuesto de 5 millones de dólares y la posibilidad de participación de varios actores estadounidenses, entre ellos el destacado Henry Fonda. No lo dudó y puso manos a la obra. Se le ocurrió una idea y para ello convocó a los directores italianos Darío Argento, Sergio Donati y Bernardo Bertolucci para preparar juntos la historia y luego escribir el guión con Sergio Donati. El rodaje comenzó en el monumental Valley del desierto de Arizona, lugar preferido de los grandes directores del western americano como John Ford y Howard Hawks, como si fuera un particular homenaje a ellos, pero después decidió retornar al desierto de Tabernas en Almería, España, donde recreó su trilogía por un puñado de dólares, por unos dólares más, y lo bueno, lo malo y lo feo. Fue muy elogiada la famosa escena del comienzo, desarrollada con genialidad, de los tres pistoleros que esperan la llegada del tren, que fue filmada en la ya utilizada estación La Calahorra, cerca de Guardic, en Granada, para lo bueno, lo malo y lo feo, donde uno de ellos, Woody Strode, atrapa una mosca que le molesta con el cañón de su revólver. Y cuando llega el tren, del que no baja nadie, pero al marchar del otro lado de la vía, se recorta la figura de Armónica, a quien esperaban, y que dará cuenta de los tres en un rápidamente tiroteo. Esta estación posteriormente será la estación ferroviaria de Flagstone, a la que llega en el tren Claudia Cardinal, y en el salón de Flagstone tendremos varias escenas, entre ellas el diálogo entre Henry Fonda, el desconfiado pistolero, y el enigmático Charles Bronson, personaje que llega de ninguna parte buscando una venganza. Ocurrirá la subasta pretendida por Morton, la permanencia del expresidiario Jason Robards Jr. Y su historia se recrea durante la construcción de las vías ferroviarias y el pequeño poblado en torno al salón, los pioneros, los bandoleros, esta mujer de dudoso pasado e indomable carácter que se recrea entre los trabajadores llevándoles agua y se codea con los pistoleros y otros personajes, entre ellos el ambicioso Morton. Es un western brillante, donde Sergio Leone se maneja con largas y pausadas escenas y primerísimos planos, donde utiliza mucho los gestos que demuestran las circunstancias, como lo reflejó con Clint Eastwood o con Klaus Kinski en ese temblequeo de labios cuando Lee Van Cleef enciende un fósforo en su chaqueta en las anteriores. Por lo que su extensa duración de 2 horas y media pasan volando por ser sumamente entretenido. Y como ocurrió con sus antecesoras, Érase una vez en el Oeste le cambió la cara al clásico género que facturaba exclusivamente el cine estadounidense. Con técnicas innovadoras, la característica de los personajes, la violencia inusitada y especialmente la música de Ennio Morricone, que propuso el cambio total del clásico estilo, asentando las bases de un nuevo estilo musical, por lo que definitivamente el Spaghetti Western revolucionó el género. Érase una vez en el Oeste fue galardonada con el premio David de Donatello en 1969 a la mejor producción. Ocupó el tercer lugar del premio Laurel de Oro 1970 al mejor actor secundario por Charles Bronson. En el 2009 fue ingresada en el Registro Nacional del Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como homenaje al western crepuscular, siendo otra de las obras maestras del director italiano Sergio Leone. Se estrenó en Italia el 21 de diciembre de 1968 y en la Argentina se estrenó el 19 de febrero de 1970 en el cine Ópera de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta famosa película de Sergio Leone, Será una volta il West. Érase una vez en el Oeste.